La verdad es que esto es muy bueno lo que está ocurriendo, porque los adultos mayores ya se están acostumbrando y tomando la idea de que hay un domingo al mes que la ilustre Municipalidad de La Calera está organizando estos malones, en los cuales ellos están muy entusiasmados. Podemos ver la cantidad de adultos mayores que tenemos en estos momentos. Y sin considerar que hay muchos que no han venido, porque como se cambió por este mes la fecha, porque normalmente es el segundo domingo de cada mes. Sí, aprovecho esta oportunidad, ¿no es cierto?, para que todos los adultos mayores de la comuna que quieran distraerse una vez al mes, tienen la posibilidad de venir. Están las puertas abiertas para todos los adultos mayores de la comuna. Esto se realiza el segundo domingo de cada mes y pueden venir a desahogar sus penas, sus tristezas, a bailar y a pasarlo bien.